me cansé de ser un esclavo más. Ya me cansé, no lo puedo soportar. Esta farsa, esta sucia falsedad. Pobre que persista, pobre que persista, pobre que persista, un puto capitalista. Pobre que persista, pobre que persista, pobre que persista, un puto capitalista. Estoy harto, siento que voy a estallar. Estoy harto de esta falsa libertad. Estoy harto, no lo puedo soportar. Que nos exploten sin piedad. No hay quien resista, no hay quien resista, no hay quien resista, un mundo capitalista. No hay quien resista, no hay quien resista, no hay quien resista, un mundo capitalista. Se queden con el pan y las migajas tener que repartir entre los pobres para poder vivir. No hay quien resista, no hay quien resista, no hay quien resista.